gracias a la resaca que nos viene de Miami. Un proxeneta es un demócrata, señor. Limpiecita quedó Cuba cuando esa gente salió. Que son como la langosta, donde llegan comen todo. En el 23 de enero ya funciona el quinto plan. Lo que es el sexto planazo ya no lo van a aguantar. Tiene el espíritu bravo por la Guardia Nacional. Y de sufrir vida cara y abusos de autoridad. Señores, la democracia no es que nos dejen votar. Manipular con la prensa no se llama libertad. Si al pueblo lo encandilan con propaganda oficial, llámelo usted soberano, yo lo llamo encandilao. Uno que llaman Gran Piachi al pueblo le prometió, solo con cuatro patadas acabar la corrupción. Y fue como Chacumbele, el mismito se batió. Y quiso meter la coba de que un perro lo mordió. Una pregunta sencilla le dejo en esta canción. A los partidos del pueblo que me dan guitarra y voz, no les pido que se unan solo en tiempo de elección, pero tampoco que lo hagan después del carrerón. Perdonen si esta canción no salió como un poema. Yo soy cantor de mi pueblo y hay que echar todo pa' afuera. La pelea es desigual, pero hay que hacer la pelea. Y no me gusta el papel de estar perfumando mierda. El papel de estar perfumando mierda. Y no me gusta el papel de estar perfumando mierda. Bueno, un abrazo a todos, un abrazo grande a todos los que se conectan en esta cadena, este festival de conciertos, en solidaridad y en la lucha por la liberación de Alfredo y Argenis. Un caso que viene a revolvernos las vísceras, que nos recuerda mucho la batalla dura que dimos con el caso de Julián Conrado. Porque se trata de defender a revolucionarios en un proceso revolucionario y ante un gobierno que se autocalifica como revolucionario. Entonces, la batalla doblemente difícil, doblemente compleja. Pero así como cuando Julián, tuvimos razón, esta vez también tenemos razón. Por eso la cantamos, porque tenemos razón. Los muchachos me pidieron que diera unas palabras y se me vino a la mente una enseñanza de mi vieja, de la Chiche Manaure. Ella una vez me decía, que había que aprender a diferenciar entre la conveniencia y entre la justicia. Y me decía, seguramente para José Leonardo Chirino no era conveniente alzarse contra la dominación, pero era justo. Seguramente para Bolívar, para el Che Guevara, imagínense ustedes el Che en África, en Bolivia, seguramente no era conveniente alzarse en armas, pero era justo. Y hoy defender a Alfredo y Argenis para algunos no es conveniente. Prefieren evadirlo, prefieren ver a otra parte. Pero para nosotros es justo. Y por eso lo vamos a seguir cantando y por eso lo vamos a seguir defendiendo. Estemos donde estemos, vamos a alzar la voz por justicia, por dignidad, por amor. Vamos a echar otra cancioncita, a ver si nos da tiempo. Estamos midiendo el tiempo, muchachos. Vamos a ver. Traigo un mensaje del viento, traigo un mensaje de amor. Traigo un canto de esperanza y un grito de libertad. Es el murmullo que corre a través de los caminos, entre el polvo del arado y entre las hojas del libro. Es canto de rebeldía que ningún dique contiene, que corre por las gargantas como río cuando llueve. Es la idea combatida entre montes y senderos, pero con raíces fuertes, tan fuertes como el acero. Chorrito de tiempo ahí, ¿no? Creo. Vamos para allá. Nos vamos cantando con alegría. Que se amarguen otros. Que la indiferencia, la insolencia, el desamor lo tengan otros. Vístanse como se vistan. Estén donde estén. Estén en la calle o estén en Miraflores. Que se amarguen donde quieran amargarse. La revolución tiene que florecer, y seguramente florecerá o nacerá una flor cuando Argenis y Alfredo estén fuera. Vamos pues, una y listo. Llegó cantando el sol esta mañana, llenando nuestra casa de alboroso. Parece estar contento con nosotros, porque le abrimos todas las ventanas. Llegó cantando el sol su melodía, tierna como la luz de la mañana, entre los campanarios y las dianas, para que se despierte un nuevo día. No dejemos que muera la alegría, no le hagamos al sol una barrera. Sigamos con el canto de la espera, que la mañana es nuestra todavía. La la la la la y la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando se afloje el fuego que nos cubre, cuando la soledad diga su nombre, se torne oscuro el horizonte, pidámosle al sol que nos alumbre. Cuando sea el amor nuestro destino y la tristeza cumpla su condena, se morirá de cólera la pena ante la alegre risa. De la justicia, con la certeza de la dignidad, a retomar el rumbo del socialismo. Esperemos, pronto, pronto, vamos para esa. Gracias, hermano. De aquí nos vamos bailandito, como decía Lee, nos vamos para la cuenta de Subconsciente, arroba Subconsciente. Vámonos, pues. Nos vamos para Subconsciente. Vámonos, chao, un abrazo, hermano.